Sí. Bueno. O sea que a los amigos les gustaba lo mismo y por eso te daban sí. el malo, ¿no? Claro. El de $5. Alex, que te seguimos escuchando ahora y no son horas, ¿no? Claro que sí. Aquí hasta las 6 de la mañana. Qué hasta contento las 6, se queda. Claro en que Onda sí. Cero, en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo. A partir de la 1:30 de la madrugada, las 12:30 de la comunidad de Canarias. Que se dé bien toda la semana.